fácil. También sé que puede salir bien. Sé que todo es sencillo si no lo miras con espejo. Tú sabes de sobra que no es él. Sabes que puedes confiar en mí. Que haré cuanto pueda por verte sonreír. Con pasión me cuentas todo lo que tienes que contar. Mientras yo te escucho y te aconsejo intentando no opinar. Me muero por decirte que tienes que ser libre. Me muero por decirte que en las frías noches me falta tu aliento detrás de mí. Mañanas que me despierto contento pensando en ti. Pensando en ti. Falta cariño y sabes que en el fondo no va a cambiar. Aunque no puedes evitar la duda ni las ganas de llorar. Sé que no es fácil ni para ti ni para mí. Si digo lo que siento por ti, me muero por decirte que tienes que ser libre. Me muero por decirte que en las frías noches me falta tu aliento detrás de mí. Y hay mañanas que me despierto contento pensando en ti. La próxima vez me hago el valiente y te lo digo. A lo mejor la próxima vez te doy un susto y te lo digo. A lo mejor la próxima vez me hago el valiente y te lo digo. A lo mejor la próxima vez te doy un susto y te lo digo. A lo mejor la próxima vez me hago el valiente y te lo digo.